dice la escritura que este mensaje los remeció y preguntaron entonces qué debemos hacer. Y el Bautista le dice, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. El Bautista tuvo una voz de parte de Dios para la gente común y corriente. Luego de eso, llegaron también, dice, unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Venían con el padrino. Entonces, los recaudadores de impuestos, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a la gente ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Queridos míos, estas tres cosas, estos tres grupos de gente, a mí me demuestran que el Bautista tenía un mensaje para todos los estratos de la sociedad. Funcionarios públicos, políticos, gente común y corriente, etc. Por lo tanto, la palabra de Dios no era solamente para cierto tipo de gente. No era para los viejitos, no era para los jovencitos, no era para los que eran tal cosa o los que eran tal otra. Era un mensaje absolutamente transversal. Para everybody, para todo el mundo. Nadie podía restarse. Nadie podía decir, ellos sí, nosotros no. A todo el mundo le caía el poncho. Entonces, queridos, la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo de su granero. Los que saben de agricultura entienden lo que esto significa, ¿verdad? Hay que separar el trigo de la paja. Él tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas, pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías, Herodes tomó por mujer a su cuñada, cosa que se conoce como adulterio. Eso se lo representó el Bautista, a Herodes no le gustó, a Herodías le gustó menos, y Herodías fue la que mandó finalmente y convenció a Herodes de que le cortara la cabeza al Bautista y se la presentara en una bandeja, usando a su hija. Lean la Biblia, por favor, ahí sale todo eso. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Allí lo tenía cuando fue Juan decapitado. Lucas capítulo 7, el Señor avaló también el ministerio del Bautista. Dice, cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista, no sé, estos eran dos discípulos que envió Juan desde la cárcel a hablar con Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y le dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. O sea, testifiquen. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pelados les salió pelo, y todo aquello. Y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas, a los pobres de espíritu. Dichoso el que no tropieza por causa mía, dijo el Señor. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Sino qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Ya me perdí, ya. Me doy vuelta y me corre la. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, dijo Jesús. ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Entonces, hermanos queridos, creo que son tiempos muy especiales. Creo que Dios ha enviado a su Hijo de vuelta a la tierra. Y cuando digo ha enviado, significa que Jesús ya salió y que viene en camino. Es por lo menos lo que yo creo. Y la pregunta es si en este tiempo no hay otro Bautista, si en este tiempo no hay otro Elías, si en este tiempo no hay otro profeta a la usanza del Antiguo Testamento. ¿Quién estará llamado a preparar el camino del Señor? ¿Al pueblo de Dios y a los que no le conocen? ¿Quién está llamado? La iglesia. Indudablemente, la iglesia. ¿Quién será el heraldo del Señor en su segunda venida? Tú y yo. Nosotros seremos los heraldos. Tenemos que serlo, hermanos queridos. Tenemos que serlo. Que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé la inteligencia para poder hacerlo. Porque no se trata, como digo, de pararse arriba de una silla, desenvainar la espada y empezar a cortar cabezas. Se trata de realmente dar una palabra de parte de Dios y ganar a la gente para Cristo. Ganar a nuestros cercanos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Ganarlos para el Señor. No resulta fácil en los tiempos que vivimos, eso yo lo sé. Pero tenemos que poder hacerlo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la oportunidad. No tengo tiempo para contarles testimonios personales, pero yo lo estoy haciendo en mi oficina. Yo le pedí al Señor la oportunidad y Dios me la dio. Y lo estoy haciendo. Entonces, queridos míos, ¿quién le dirá a la gente? ¿Quién le dirá a los gobernantes? ¿Quién le dirá a los políticos lo que deben hacer y lo que no deben hacer? Si nosotros no levantamos la voz, hermanos queridos, entonces Dios hará hablar las piedras. Dios hará hablar las piedras. Pero Él espera que nosotros como pueblo suyo reaccionemos. Él espera que con nosotros como pueblo suyo hagamos lo que tenemos que hacer. Somos embajadores de Cristo, se ha repetido no sé cuántas veces desde este mismo púlpito. Representamos a Cristo en esta tierra. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dice que estamos obligados a hablar de Cristo por lo que Él hizo en nuestra vida. Su amor, dice, nos constriñe, dice el apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pablo dice, tengo que predicar sí o sí. ¿Tengo que predicar por convicción o tengo que predicar por obligación?, dice el apóstol Pablo. Pero tengo que predicar igual. Igual. Y si predico por vanagloria, fantástico, porque finalmente la palabra de Dios es predicada, dice. Entonces, queridos míos, tenemos que preparar el camino del Señor. Ese es el mensaje. Pónganse en pie. Amado Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y yo te pido que tú sigas ministrando, Señor, y que hables al corazón de cada uno de tus hijos y de cada una de tus hijas. Impacta profundamente, especialmente a los jóvenes, Señor. No porque sean especiales, sino porque tienen la energía, tienen la fuerza, tienen el idealismo para hacer cosas que los que estamos más avanzados en edad ya no podemos hacer o no queremos hacer, Señor, porque nos faltan las fuerzas. Mueve, Señor, a las generaciones que son o que están en capacidad, Señor amado, de poder hacerlo. Mueva el liderazgo de este país, Señor. Oro, Señor amado, por el liderazgo de la iglesia evangélica. Los pongo, Señor, a los de allá, a los del medio y a los de acá, delante de tu trono, para que tú rompas, Señor, y quiebres, amado Dios, todo egoísmo, para que rompas, Señor, todo orgullo personal. Padre, en el nombre de Jesús, el que se enaltece, Señor, delante de tu presencia, dice la Escritura, será bajado, será quebrantado. Yo te ruego, Señor, que tú quebrantes lo que tengas que quebrantar, Señor. Te ruego, Señor, que derrames tu espíritu, que soples, Señor, sobre tu iglesia. Enciende los corazones de tu pueblo, Señor. Enciende los corazones del liderazgo tuyo realmente que tú estás levantando, Señor. Gracias por los que están haciendo algo. Gracias por los que toman la iniciativa. Gracias por los que se suman, Señor. Gracias, amado Dios. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Si los músicos pueden venir.